Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 195, grabado del martes 23 de diciembre del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, buenas. También tenemos por acá a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Tenemos también por ahí al Sensei, pero todavía no ha regresado. Estaba durmiendo la nena, dijo. ¿Verdad, Sensei? Robin. Bien. Señoras y señores, para los que están viendo el episodio en alta definición Blu-ray... Que no lo van a ver hasta dentro de 2 años cuando salga ya el sí, Blu-ray Special. Ahí van a ver a la chica de Anywhere But Here que nos baila desnuda. Ay, como siempre. Ser. Bueno, se rasuró, mira los canutillos, se ven como que van a arder. Pero cómo se ve solo con esa mini tanguita roja que anda y el sombrerito de Santa. Mira, una coincidencia. Pero esa barbita que se le ve encima, ¿no? Una coincidencia, ese es el episodio 195, que coincidentemente es el número de lunares que tiene a través del cuerpo. Se los contamos con lupa. Hombre, a eso se llama pecas, no lunares. No, pecas es otra cosa. Pecas y salchicha. Ah, pues hay que volvérselo a contar. Sí, ah, demonios. Venga, amor. Es que si se los contás bien, pecas. Sí. Espérate, pero así no, ese ya lo que te pedía. Uno, dos, hay que marcarlo con plumón. Marcarlos con salivita. Pero no tenemos plumón, lo voy a quedar con la lengua. Marcarlos con salivita. Los que, the ones that glisten, ya los contaste. Ajá. Y se seca la saliva. ¡Jue puta! Ese es cáncer. Mira, mamita. Ese es un tumor. Se me está mirando. Ay, Dios mío. Bueno, muchas gracias a la chica de Anywhere But Here por bailar por nosotros siempre desnuda. Yo creo que ya no sabía lo que se estaba... involucrando cuando firmó el contrato con los Geekos. A mí me dijo que no le importa. Ah, bueno. Muy bien. Señoras y señores, bienvenidos. Hoy estamos teniendo una noche un poco accidentada con nuestro acceso al internet. Se cae a cada rato. Así que si de repente están escuchando el stream en vivo y ya no nos escuchen. Pelengue. Ay, ¿por qué nos caímos? Un cataplum. Un chim... Ah, cabal. Saludos a Carlos Ojeda, que es la única persona conectada en el IRC. Además, el show dedicado a Carlos. Sí. Este show es todo para Carlos. Mandaremos una foto de la chica de Anywhere But Here desnuda para él. Muy bien. Y vamos a arrancar este pero episodio. Sí. Eso es lo que le dijo él. Arrancaremos este episodio como siempre lo hacemos, leyendo unos cuantos emails. Los cuales tengo aquí y les daremos lectura en este momento. El primer email que tenemos es de nuestro amigo Jerónimo Roman Snowball, que nos pone: hola, espero que estén bien, solo les escribo para darles este bienísimo link acerca de confirmada la participación de Cloud y Sephiroth en Final Fantasy Dissidia. ¡Qué claro, si era lo! Oye, hijo, ese es el 7. Es como el atractivo. No, de Final Fantasy Dissidia es de pelea, ¿no? Es uno de pelea que ha salido para PSP. Ya está. Ah, ok, ya. Bueno, así que ahí va a estar. El siguiente email que tenemos por acá es de Enrique González y nos pone: el saludo en esta oportunidad y desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo, aunque suene trillado, pero es muy sincero. En esta oportunidad les envío esta liga de YouTube sobre la versión live, no cómic, del Kimochi. ¡Kimochi! Ajá. Espero no parecer demasiado porn, dice. ¿Should we watch it? ¿O lo dejamos para...? Dejémoslo para ahí. Pues es que los videos no se pueden... Sí. Pondremos el enlace, ¿verdad? Adecuadamente un podcast de audio. Ah, ya sé, ya lo he visto, ¿no? Ya lo he visto. ¿Y de veras dice Kimochi? Que es un hombre. No me recuerdo lo que dice precisamente, pero es una gran calentura, ¿no? Okidoki, bueno. Recuerda que está en YouTube, ¿eh? Pondremos ahí... Brusivo. Sí. No, pues es bueno. Ah, ok. Es bueno. Está bueno el video. Sí. Bueno, entonces ahí, amigos, les pondremos el enlace. ¿Pero alguien nos lo había mandado ya? ¿Por qué lo vi yo? ¿Vos por qué pasas buscando porn todo el día? Así vea. Creo que por eso. Ya, the por internet eso va. Was made for porn. Víctor Saca nos escribe por acá una carta abierta a los geekos. Nada más quiere hacer una pregunta. Dice: ¿quién asesinó a George Reeve, el primer Superman de la pantalla? Es un misterio y quisiera saber si con sus conocimientos y contactos con el FBI lograrían averiguarlo. Te podríamos decir, pero te tendríamos que matar después. Sí, yo creo que sí, eso es muy... Además, sí es ahí. Todavía no se ha vencido el... encuentra cualquier cosa. Pero no fue suicidio. Bueno. Mira, yo sé, tan, tan, tan. Pero no se ha vencido el non-disclosure agreement. Sí, sí, que sí, no sí, puedo no. revelar. Anastasio lo sabía. Sí, pobre, solo él sabía. Estuvo a punto de decirlo, pero... Sí. Hey, es más, lo dijo, pero a un double agent. Entonces... Ya, mira, tal vez no fue tan accidental la muerte de Anastasio. Y solo sí, le dijo al sensei. Mira, 20 puñaladas y un machetazo. Sí. Pero solo una fue de muerte. Y fue suicidio. Pero yo creo que los 15 balazos en la frente fueron los que kind of give it away. Sí, sí, sí. Así ya no es tan accidental. No, pero... el hecho de que quedó a media escribir una palabra. Eso. Sí, claro. Ay, Dios mío. La persona que me mató y mientras... La persona que me... Creemos que es suicidio. Los 15 balazos no le dicen nada. Hubiera hecho una nota más corta, tal vez así hubiera revelado el nombre. Sí. Y su nota de suicidio era en letra Palmer. Es que vos sabés cómo era Anastasio. Sí, me sé, era zurdo y sin dedos. Zurdo y sin dedos. Oh, chica. Bueno. JHL nos manda acá... un enlace a una aplicación para el iPhone que es una ocarina para el iPhone. Of Time. Ah, la de que se sopla. Sí. ¿Oh? ¿Soplame esta? No, supuestamente soplas al micrófono y luego apretas unos botoncitos y hace los sonidos. Los sonidos que... Te hace el alcotest. No puedes manejarte. Es que ese es el instrumento musical que tocaba el bausito de Zelda. Sí, es que si estás soplando por el headphone, ya que estás a verga. No manejes. Esta mierda no sirve. Mira, esa aplicación sería chida. ¿Cuál es la puta que tengo que peinar? El alcohol. Un alcohol test y entonces no te activa y te desactiva el control remoto del carro para abrir la puerta. Ah, mira. Ay, Dios mío. Tiene aplicaciones prácticas. Bueno, y una llama 911 y como tiene GPS, de un solo da tu localización para que te llegue otra vez. Mira, y la ocarina es de percusión de viento o metal. De viento. De viento. Okay, una flauta. Una flauta. Por ahí deberíamos de conocer. Pero sonido bien raro. Suena como una ocarina. Ah, ok. Oh, crap. Casi como acordeón. Nuestro amigo. No. No. Es más como un. ¿Cómo se llama? Una pig pipe. No. ¿Cómo se llaman las dulzainas? Fíjate que yo nunca lo he oído. Dulcinés. ¿No? Mira, para mí, una dulzaina para mí es una armónica. Ajá, una armónica. Algo similar a eso. No, ese es un peine doblado con papel. Bueno, dale. Gentailo nos escribe: hola, geekos, chequen esto. Y nos mandó un enlace a Eddie Murphy is the Riddler. No, rumor. Eddie Murphy será el villano de Riddler, rumor. O el acertijo en la próxima película de Batman, reporta The Sun. The Sun, o sea, es como decir National Inquirer. Tiene la misma credibilidad que los geekos. Supuestamente Shia LaBeouf de las películas Transformers va a ser Robin. Y Rachel Weisz como la Catwoman. No, ella creo, ha salido del rumor en otro lado, pero... Pero no creo... No está en casting ahorita. Catwoman. Uh-huh. Mira, ¿y que crees que se metan en el lío después del éxito de Dark Knight, que se metan en el lío de la siguiente película y a meter a un Robin? No, espero que no. Yo tampoco. Mira, no me sorprendería que metan un bicho, que al final de la película lo adopte el Batman. Así pero así que sí no me gustaría, salga Robin. Pero o que sea, ya en esta película, ya se Robin. Ya el traje y dándose verga. No. O sea, pero, van a caer no. en el mismo cliché de lo que estamos hablando, de que después de media hora de entrenamiento, ya es Robin. El palomísimo. Sí. Carlos Ojeda dice que ya nos está viendo en el show, pero en low definition. Así que sí. Solo audio. ¿Sí? No, es la versión braille la que está leyendo. Ahí no le alcanza a ver las pecas a la niña. Sí. Nuestro amigo Rofe nos escribe también. Hola, geekos, acá Rofe escribiéndoles una vez más. No podía dejar. Aquí Rofe escribiendo. es que ve muchos reyes Ramjet. Sí, la definición del programa es directamente proporcional al nivel de inteligencia del contenido. Sí, claro. Sí. ¿Cómo? No sabemos. Okay. Yo perdí un poco de inteligencia cuando dijo así. No, Julio, es que ya la numeración de cuántos episodios llevamos superó el IQ combinado de todos los geekos. Sí. No, de todos los programas juntos, tal vez. No podía estar ausente en el último programa del show. No, pues no es el último programa del show. Bueno, el último ni, programa. Ni el a menos último que tú, del año tampoco. A menos que tú sepas algo que nosotros no sabemos, Rafa. No, no, no te corten las venas. Hay motivos para vivir. Los oirás la próxima semana. Sí. Sobre la consigna del momento preferido, no tengo uno en especial porque todos los programas me gustaron mucho. Y creo que sumarle un voto al capítulo de Brubaker va a estar de más, porque debe estar en el encabezado del top 5 seguramente. Además de desearles unas felices fiestas a todos los geekos, aprovecho este mail para pedirles su opinión sobre el nuevo cómic que estoy dibujando. Pueden ver la última página que hice en mi blog. ¡Ah, de calcarudo! Está acá. La última página. Así tengo una crítica profesional y no solo una de mis amigos, dicen. Es un cómic para un cliente de Estados Unidos. ¿Qué es esa mierda? Si gustan, vendrán más y después dirán el cómic que comentamos hoy lo hizo nuestro primer podescucha internacional. Profe, mira. Aquí está el blog, mira. Aquí está el... ¡Juepuya! ¿Es una puta, cómo? Sí. No, pero... Hombre, está bien, está... Mira, Mira, qué buen juego de sombras y de luces. Muy prolijo. Killed everything in area 51A. No te claves en la historia, ¿no? O sea, ¿el lettering lo está haciendo él? No, o sí, también, no va. Pero él está dibujando, él está escribiendo, vamos. Yo creo, no, Rob está dibujando, creo yo. Porque hace el momento, para un cliente americano. La página que estaban viendo ya es arte completo, ya con diálogo y todo. No sé si has hecho tú el diálogo. Rob está, mira, yo que... Está mirable. Yo me caracterizo porque el arte es lo que me captura de un cómic. Está buenísimo, realmente a mí me gusta. Mandalo una página de un cómic de la Adriana Lima, chulona. Yo creo que va a cobrar algo. Chulona, entiéndase, desnuda. Oh, bueno, Bárbaro Rofe, está buenísimo. También Michi, les comento. ¿Qué pasó, Sensei? Bienvenido, Sensei. Hola, vos. Hola, hijos. Bárbaro. Hola, tata. Estamos ya en la parte de los emails, Sensei. Vamos a continuar porque se nos acaba el tiempo. Hola, Yeles. También les comento que por fin vi Dark Knight y Iron Man y no las había podido ir al cine porque, como tengo una beba chiquita, se me iba a complicar. Una beba chiquita es como cuando empiezas a las 5 y terminas a las 7. Es happy hour nada más. Sí, cuando vas al happy hour es una beba pequeña. Uh-huh. Y después esperé a que salga en high definition para verla en todo su esplendor. Me gustó más la de Iron Man. Tal vez porque cuando vi la de Batman tenía tantas expectativas que al final, al no calificar como la mejor película de todos los tiempos, no me alcanzó. Ahora tengo la nueva de Hulk y The Death Race listas para ver en High Definition. Sobre la primera, debo ser el único al que al anterior Hulk realmente gustó. Pero bueno, sobre gustos, dice punto, punto, punto. Hey, espérate, Death Race, ¿cuál es? La una con John Statham. Jason Statham. Ya. También sobre cine, unos días atrás. ¿Por qué se han tardado tanto en traerla aquí? Fui a ver en el IMAX Madagascar 2 y realmente me gustó. Pensó que iba a repetir eso de que las segundas partes siempre son peores, pero en este caso creo que supera por lejos a la primera. Yo no la quise ir a ver este fin de semana porque a mí no me llamó la atención la primera y mucho menos la segunda. Pero el comentario que me hicieron sí me llama la atención, que me dicen, mira, está buena. Y ahora prácticamente me dice, el 90% de la película son los pingüinos. Hey. Ah, bueno. Ajá, entonces los pingüinos y en la extra me cayeron bien. Los demás me cayeron en lo bueno. Ya. Ok, bueno, dice acá. Pero como la de una hija, pues hubiera sido una prueba para ver cómo el recibía el público, pero ahora pudieron explayarse con todo en el guión y la animación. Antes de despedirme, les comento que quise donar $10 mediante el botón de PayPal y me apareció un cartel que decía que las cuentas en El Salvador solo pueden enviar dinero y no recibir. ¡Ah! ¡Con razón! Bueno, no. Entonces que nos mande de un sol. Demos la dirección de correo que nos mande el PlayStation así ya de un sol. Una foto. ¿No? Momento. O sea que nosotros tenemos que donarle al público. Sí, yo creo que sea. Sí, ¿cómo está eso? Mira, y si le damos la cuenta de cheque directamente del Citibank. Con sus problemas. Vamos a hacer el fine. No, lo que puede hacer es que nos regale certificados de iTunes, va. El Salvador, impresionante. Bueno, ¡ey! Yeah. Que nos depositen las cuentas de los otros, de iTunes. Bueno, gracias por la compañía de todos estos martes a la madrugada. El programa empieza como a la 1 a.m. acá. Soy diseñador gráfico e ilustrador, trabajo a esas horas para estar tranquilo y son una grata compañía, salvo cuando me río mucho y el lápiz se me va para cualquier lado. El cómic que está haciendo el trazo todo raro. Todo movido. Yo creo que por eso le salió bien chivo el cómic. Sí. Porque estaba yendo el de Brubaker. Sí. Se tardó un poco. Medio borrado le salió. Solo si dibujaba encefalogramas y onda así, sí, le sale bien. Buena idea para el público. Gracias a Dios que no es neurocirujano. Sí. Una idea para el próximo show del año. Para el próximo. Perdón, para el próximo año del show. Estaría muy bueno. Ha salido de cirujanos que operan con música clásica de fondo. Imagínate unos que oyeran los geekos. No me espere usted. Bien, ya me siento bien. Una idea para el próximo año del show. Estaría muy bueno que además de ustedes haya un invitado del público vía Skype. Para eso tenemos al sensei, pero tomaremos también el. Sí, porque ya lo hemos hecho a veces así, cuando alguien se conecta. De repente cae alguno. Buena idea. No, y cuando alguien caiga, ahí vamos a hacer las preguntas del caso. Estaría aprovechando que tienen... ¿Cuáles son las preguntas del caso? Sí. Las preguntas del caso. ¿Usted vio la víctima? Sí, es ahí, cabal. ¿Dónde estaba usted el martes a la noche? Sí. ¿Cuáles eran las preguntas que hacía Pedro Picapiedra cuando lo habían puesto de jefe? Ha aprobado. Ajá, que al fin. ¿Qué beneficios tiene? Ha aprobado. Ajá. ¿Qué beneficios aporta? No te conoces, Sensei. Espera, me ha probado. No. Ey, Ticomán, ¿y cómo le hace el gato? Se le encanta eso. Aprovechando que tienen podescuchas en todas partes del mundo para dar opinión sobre los temas que tocan. Abrazos. Después, Buenos Aires, dice acá. Rofe. Bárbaro, nuestro amigo Rofe. Sí, pues sí, Rofe. Se gana el premio de perseverancia. ¿Y por qué no se puede meter uno al chat? Fíjate que yo estoy conectado y también está Carlos Ojeda ahí. Así que... Sí, hemos logrado. ¿Ya los banearon? Sí. Bueno. Los banearon con agua helada. Voy a cerrar. Y a ver si otra vez. Sí. Ya toparon. Reintenta el canal. Sí, los dos, nosotros hemos topado el canal. ¿A quién se toparon? Bueno, sí, correo. Feliz Navidad a los Geekos, dice nuestro amigo Rodolfo Santana López. ¿Qué tal con mi Geekos? Soy yo de nuevo. Primero que nada, quiero agradecerles que hayan leído mi mail. El último episodio me gustó mucho. Hay algunas cosas que quisiera comentarles. Ojalá sean de utilidad y den para conversar un buen rato. Uno, con la nueva trilogía del Terminator y ya que en ella aparece Christian Bale, ¿cómo afectará esto a las películas de Batman? ¿Creen que deje el manto oscuro por una guerra del futuro? ¿Qué opinan? ¿Creen que pueda ser ambas sagas? Sí. Si es que llega a una tercera y cuarta entrega de Batman. Y no creo que sea tan dundo. Me imagino que Batman le va a pagar mucho mejor que... No, Bruce Wayne no le paga. ¿Crees que lleguen a la cuarta película de Batman? Mira. No sé. Velo desde este punto de vista. El fulano tiene contrato para tres películas con Batman. Sí. Falta la tercera. El tiempo de producción es de estas películas de Warner es más largo. Es más largo. No hay prisa por sacar otra ni 2009 ni 10, tal vez el 11. Entonces tiene tiempo para trabajar en Terminator todo lo que quiere. Pasa tanto que ¿cuánto hubo entre Batman Begins y Dark Knight? ¿Sensei? 3 años. Puto, casi como Star Wars. ¿Por qué le hicimos review a las dos? Y... Sí, los Geekos van a cumplir 4 años hoy. Sí, éramos Geekos. Llevamos por 4 chips. Guiantes. Demo. Recorcholis, cáspita. Con la nueva trilogía. Bueno. ¡Pum! ¡Holy shit! Ok. ¡Scheisse! Dos. ¡Scheisse! Quiero dar mi opinión acerca del Speed Racer, la cual me pareció muy buena visualmente. Está llena de grandes efectos especiales. El único rincón de internet. Y se acerca más al concepto de la caricatura que otras películas con otras series. No hablemos de Dragon Ball, pero la verdad, a mí me gustó mucho. A mí también me gustó mucho. Es que después que veamos Dragon Ball, yo creo que voy a salir corriendo a ver Speed Racer otra vez. Vas a salir y puta, qué palo me Speed Racer. 3. Quisiera sugerir que organizaran algunos versus y los postearan en forma de encuestas y organizar unos playoffs de algunos personajes y así ir votando para ver quién gana y quién avanza contra otro y finalmente sacar un personaje campeón. Qué buena idea, nos recordó de cómo hicimos aquel episodio. Sí. No, pero, sí, pero esto lo podemos hacer en el foro. Yo creo que hay espacio y tenemos para hacer las votaciones y todo ahí. Perfecto, bueno, excelente idea, lo vamos a hacer en el foro. Hay que empezar la campaña. Sí. Número 4, también me gustaría saber, a lo mejor ya han mencionado, pero yo no lo he escuchado, ¿cuáles son los libros favoritos de los geekos? ¡Ay! ¿Libros favoritos o cómics favoritos? No, libros. Libros favoritos de los geekos. Señor de los Anillos. Wow, peso pesado el Tico Man. Para mí, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ahí se va también, pero los primeros tres, diría yo. Para mí el primero, porque es el set tone para todo. Pero no, El Señor de los Anillos para mí. Fíjate que yo no leo muchos libros, pero de los que más me han gustado es... Un audiobook así, 2000, Odisea 2001 y 2010. Wow, también. Y los de Harry Potter. Nice. Los de Foundation también son muy buenos. Bien, bien. The Foundation yo estaba pensando en Asimov en general. Pues es que a mí me gusta más la comedia. Asimov, perdón. Yo creo que tiene algún problema ahorita ese Asimov y se está resistiendo a meterse el dedo en los... Michael Crichton tiene muy buenos libros también, por cierto. Dos que tres. Bueno, mira, por ejemplo, Jurassic Park a mí me hizo... Leyendo el de State of Fear, Estado de Miedo. Uh-huh. Solo por el comentario que hizo Britomán hace como 6 meses de que era un libro que desmiente el calentamiento global. Es otra gran sudada, pero no, está bueno el libro. Voy al principio. Bueno, ahí después. Dentro de su recuerdo anual, ¿podrían hablar de algún acontecimiento geeko, el más importante de cada mes del año? Y que haya sido lo más... Empecemos en octubre del 93. ¿Qué ha sido lo más representativo de cada mes? No sé cómo lo plantearían ustedes. Yo creo que eso... Mejor hagamos un... Sí, sensei, va, el sensei. Es la sección del sensei. Sí. Ya, por favor, para el siguiente martes, sensei. Ya la trae, va, desde el 93 para acá. Y es cierto que vas a venir, sensei. ¿Ah? No. Secuestrado. Con calcetines negros y de boxer. ¿Qué le pedirían los geekos a Santa Claus o a los Reyes Magos? Tapada la boca así, pero en triangulito, ¿eh? El pañuelito. Número uno, a Santa Claus yo le pediría que bajara el puto trineo. Que quitarle el uniforme, Brito. Perdón, ¿qué dices? ¿Qué le pedirías a Santa Claus o a los Reyes Magos? Yo le diría que lo primero que le pediría es que bajara el trineo del techo. Uh-huh. Que limpiar las cagadas de los renos. Tan caro que te dejaron todo cagado el techo también. Okay, vale. Y a los Reyes Magos le dijera, hey, gracias por la mirra. O sea, puta, si sí, la mirra. Mira, va a saltar, vea, dale por ahí. Va a saltar. No pueden traer oro los tres. Sí, cabrón. A mí tráigame a la princesa. Quiero hacer una aclaración, dice, ya que en el episodio 193 alguien de ustedes menciona que Jim Carrey participa en una película sobre un tipo que lee historias a su hija y estas historias se hacen realidad, pero creo que se confundieron ya que yo ya vi ese póster de la película que se llama Ink Heart. Corazón de tinta. No, la que nosotros decíamos era Bedtime Tales. Entonces sí, esta es otra, mira, con Brendan Fraser, dice. Es que ese es también mismo concepto. Es que sí, siempre se copian los estudios. Creo que es copia de estudios. Número 8. No, pero el actor es el de Click. ¿Cómo se llama? Brendan Fraser. No, Adam Sandler. Adam Sandler. No, Jim Carrey. Adam Sandler. No, Jim Carrey. Adam Sandler. Ah, Adam Sandler. Ah, bueno. 8. Por cierto, hablando de libros, que les gusta Harry Potter, ¿qué opinan de los libros? Bueno. Buenísimo. Bueno. Sí, bueno. Con excepción del otro. Con excepción del... ¿Cuál fue el...? Ah, el que a vos no te gustó es el de... No, el de la Orden del Fénix. Ese fue el único que yo... ¿Me lo puedo saltar realmente? El del Fénix. Pero no es cuando están entrenando. Dice que es bien aburrido el hermano gigante. Es que la primera mitad y que no le hablaba el Dumbledore y que... Es desesperante la primera mitad. Y que diga la Umbridge. Es bien lenta. Pero el final es bueno. Entrenar, desde la mitad que comienzan a entrenar... Pero sí, todo el libro es irrelevante, con excepción del final. Y la película es buena porque le quitaron todas esas partes. Le quitaron todas esas partes irrelevantes. Wow. Este es para casi dirigido a Britomán. Si pudieras hacer realidad alguna mamacita de algún cómic, videojuego, película o libro, ¿a quién escogerías? ¿Y cuáles creen que serían para ustedes las tres mamacitas más cotizadas del mundo geeko? La Psylocke. Aya Natsume. Pero la Psylocke. Maya Natsume. No, yo a la Psylocke de Jim Lee. Ajá. Jugada por Jim Lee. Wow. A ver, Aya Natsume, Maya Natsume. Y de ahí me iría animes. Danger Girl. La Danger. La Abby Case. Ah, y la Superwoman, ¿cómo se llama? Supergirl. La Supergirl. No. Fíjate que sí, la Supergirl, pero más la Wonder Girl. A Wonder Girl, ajá. La Power Girl. Yeah. Pero la que dibuja Ed Bendis. La que dibuja Ed Bendis. Bueno. O sea, la otra que dibujaba Ed Bendis, buenísima, era la. ¿Y la de Canario DOA? Negro. Ah, sí. La del videojuego de DOA, no, ninguna. ¿Cuál dibujaba? Todavía la dibuja. Ahí está dibujando todavía. Uy. Porque dijo de videojuegos. ¿Video? The Soul Calibur. No, videojuegos es la Tifa. Tifa. La Tifa. No, para mí no hay mejor. Ay, que la Tifa, puta. ¿La Tifa o la Sofitia? Y solo tres quieren. Mierda. Puta, ahí no va a ser el favor, vea. No, va bien. Ay, ¿vos crees que la clonación sale de barata? ¿De cuántos carriles crees? Bueno. Muchas gracias a Rodolfo por su mensaje y la plétora de ¿cómo se llama? De preguntas que nos hizo. Evan Jo Calzadilla también nos escribe: hola, estimados geekos, este mail es para desearles a ustedes y sus familias y amigos que esta sea la mejor de todas las navidades. El tiempo presente en el mundo no es el mejor, sobre todo en lo económico, pero la verdadera fortuna está muchas veces en la amistad, y eso es algo que ustedes son dichosos por tener y extenderla a nosotros, sus oyescuchas. Gracias por darnos mucho de su tiempo y de su esfuerzo para hacernos pasar más de una hora de alegría y buen desmadre cada semana. Eso fue indirecto para que sea más de una hora. Sí, y cabrón. Pensar que el productor lo quería recortar a media hora el programa. Sí, es que no, eran los chicos en 15 minutos. Verán que el año que viene será más mejor. Como dice Brito Man. Menos peor. Sí, va a ser el año que vamos a poner de más primero. Sí. Y se logrará no solo con la PS3 para hacerle reseñas, sino aún más cosas. Ojalá Dios te oiga, por favor. No me resta más que mandarles un cordial abrazo de mi parte y de mi esposa Vero e hijo Iwan. Todo lo mejor de la vida, amigos. Salud. Gracias a Ivanhoe. Y hasta aquí nos quedamos con los gracias, emails. Ivanhoe. Qué bonitos pensamientos. Muy tenemos bonito. Todavía varios mensajes más, pero por cuestiones de tiempo vamos a parar aquí. Vamos a darle continuidad a leerlos la próxima semana. Gracias a todos los que escriben. A los que no escriben, agarren bien el lapicero y pónganse a hacer planas. ¡Ah! Y ahora vamos a continuar. Se autotomó. Yo me autotomo. Todo lo... Ay, toma. Cada rato. Miren, el show de la próxima semana va a ser extra largo. Va a ser el 30. No, es para ser extra corto. Sí, para que vos vengas, tenemos que aprovechar. Vamos a hacer 5 minutos de show nada más. Sí. Y de ahí vamos a jugar con la chica de Anywhere But Here. Visita. Sí. No la traten como un objeto. No. Que vamos a jugar PlayStation. Wii. Esconde el Wiimote, se llama el juego. Porque esa niña, van a pensar que es de dudosa reputación y no, es puta declarada. Sí. Había no prometido duda, que vamos a jugar Twister. La única duda que hay... Twister. La única, never mind. Ya saben a dónde va ese chiste. En medio de las piernas. Continuamos. Es un chiste intrapiernos. Sí. Señoras y señores, continuamos este episodio con noticias de cómics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Se colgó el censo. Se nos colgó. ¿De dónde? De la duda, ¿no? ¿Cómo fue? Vaya, Julio. Perdón. Ahí viene. No yo. Sí, no estaba conectado. Así que no hay problema. Ok. Vamos a ver, solo para que oiga las noticias el sensei. ¿Sensei? ¿Estás ahí? Uh-huh. Bueno, mientras dice, aquí estoy. Dale. Ya salieron los primeros reviews de la película The Spirit en internet. Ay. Oh, no. La estrenan yourselves. El 25. ¿Ah? El 25 la estrenan en Estados Unidos. ¿Y hay reviews? Sí, yeah, van previews. Sí, cuando lo dan a los críticos. O sea, los críticos. Periodistas de verdad que sí pueden ir a los van previews. No como nosotros. Que nos cuentan. Que la vemos tarde. Y básicamente dice que... así. Que está así. Es el review. El review es así. O sea, no estábamos equivocados. No. Nuestras primeras impresiones estaban correctas, según estos críticos. Igual los críticos la van a ir a ver para decirles de primera mano nuestras impresiones. Somos masoquistas. Sin embargo, mira, no esperen mucho. Desde el ascensor otra vez. Para disfrutarla, bajen un poquito sus expectativas. Desde el elevador azul. 25 de diciembre a las 7 de la mañana estaremos en el cine. Haciendo cola. Sí. Vestidos de Spirit. Sí, porque vamos a tener una cara de muerto. El siguiente noticia es porque ya viene el episodio de Smallville donde van a salir los personajes de The Legion, la legión de superhéroes. La legión de superhéroes. De superhéroes. Ah. Este episodio lo pasan el 15 de enero próximo. Ellos han seguido viendo Smallville. Las fotos de los actores se ven versiones de los uniformes. Mira, yo solo pero se ve bien. Bien. O sea, se ve como que lleva un traje, poner la Saturn Girl, lleva un traje rosadoso. Pero con blanco, el Lightning Lad, traje azul, pero una queso que chumpa y todo eso. Ajá, o sea, bien, no tanto de licra, sino que... Cabal, o sea, no un uniforme superhéroe, sino que... Pero sí se ve como un rayito, un diseño de rayo. Un rayito. Que andan todos con el anillito. No se dice, bueno. Yo solo vi la extra que pasaron en la televisión. Los fulanos, los personajes no se ven en trajes, sino que se ven ropas civiles del siglo XX, siglo XXI, perdón, hablando con Clark. Siglo XX. De repente aparece el Martian Manhunter vivo otra vez, ese fulano. Ajá. Vice viene muerto cada vez. Se revive. Sí, había quedado todo hecho leña y dijo. Es que perdió los poderes. Perdió los poderes, sí. Uh-huh. Entonces, se ve que sale un glimpse, así, una aparición súper breve de Doomsday, cómo se ve, pero ya se ve como deforme, ya no en forma humana. Uh-huh. Y te digo, ese es de los episodios que me da curiosidad verlo, porque Smallville no lo estoy viendo ya. Mira, yo lo dejé de ver cuando dije yo, cuando al fin regresó la super chica, y regresó y prácticamente para decirle, pues sí, entonces yo me voy a buscar porque dijeron que... ¿Cómo se llama la ciudad? Candor. Candor. No, él estaba en la zona... Fantasma. ¿Y cómo se escapó de la zona Fantasma? Clark, ¿cómo fue? Cuando Clark tocó el cristal, ajá. Él y la Lois, ajá, se fueron a la zona ahí. Ah, ok. Y entonces ella les ayudó a escapar y se vino ella. Aceptable. Y lo que me quedó mal, que en ese episodio... Pero que pues supuestamente sí, espérate, pero ella se va. Ella se va, entonces ya no va a salir la masita. Pues sí, es que no podía salir porque estaban perdiéndole el sentido a la serie. Y lo otro que me cayó mal es que sale otra vez la lana. Y que llega la lana Lang. ¿Qué puta anda haciendo? Y que los de la legión llegan a hablar con ella. Que sí, es que tú eres importante en la vida de Clark, que no sé qué. Pero eso... Pero, o sea, pero o sea, va a ser un invitado especial. Sí, va a ser no va a ser. Y lo otro que me llamó la atención es como que Clark ya aprendió a volar finalmente, ya controla la... Salió volando, no por accidente, sino que... Tal vez saltó, porque se ha visto que hace varios saltos. Bueno, ahí parece que vamos a ver. ¿Qué más? Ya salió también la noticia que el DVD y el Blu-ray de The Dark Knight ha puesto el récord de ventas para el presente año, 2008. Uh-huh. En la primera semana vendió 13.5 millones de copias, uh-huh, siendo 10 DVDs y no sé cuántas Blu-ray eran 1.7 y la diferencia eran para tiendas de renta. Y ya viste que ya salió el primer Blu-ray, que es Blu-ray y DVD al mismo tiempo. Wow. ¿Qué de un lado es? No. Lo pones en un Blu-ray y te toca el Blu-ray, lo pones en un DVD y te toca el DVD. Qué chido. ¿Qué más? Dice que vendió en su primer día un 800,000 copias. Pero que no fue lo suficiente técnico para 3 millones. Fuera. Pero eso es un poco más que 14,000, ¿verdad? Sí, sí. No, 3 millones. Pero no fue suficiente 600, para 500. Botar el récord de 8 millones que lo tiene Buscando Nemo. En un solo día de ventas. Es que se tardaron en hallarlo, vea, aquí, por eso. Buscando a Memo. El Capitán Memo. ¿Qué más? Sé bueno, que por aquí tengo una del DVD, el DVD de animado de Wonder Woman. Ya dieron fecha, va a salir en 3 de marzo. ¿Y dibujado por Ed Benes? No, es animado. Parece que va a haber un como avant preview en el New York Comic Con, que ahí la van a pasar por primera vez. Pero después van a hacer un estreno simultáneo que no solo va a salir a la venta el DVD, sino que también va a salir en On Demand, que es un servicio de rentabilidad, Pay Per View y Download. Bien. El 3 de marzo. iTunes, wow. Ahí lo va a tener, imagino que en iTunes sería lo más lógico. Fíjate que hicieron buscando Nemo, solo me estaba acordando de la versión en audiobook de Where's Waldo. Era bien cacazo, man. ¿Johnny? Solo ahí así. ¿Michael? Hi, I'm John. Hi, I'm Pancho. Hi, I'm Vilma. I'm Waldo. ¡Ahí está el cabrón! Bueno, bueno. Fíjate que en Inglaterra, solo 2000 años Domino anunció que va a ser película de Judge Dredd, una nueva película. ¿Otra? Con Stallone. La producción comienza el próximo año, 2009. A cargo de la producción va a estar el estudio DNA Films, que es la misma que hicieron la película de 28 semanas después, 28 Weeks Later. ¿Cuál es esa? Este DNA es de una de que un virus esparce en Inglaterra convirtiendo la mar en zombies. Sí, pero esa es la continuación, porque la primera parte era 28 días después. Después sacaron la secuela, que era 28 semanas después. Ah, ok. Ahora, este DNA Films me suena a un estudio de anime. O que traía anime a Estados Unidos. Ese era ADV. ADV, ese, gracias. Sin embargo, ahorita no se sabe nada de detalles de la película, ni siquiera del casting. Tan pronto los geekos lo sepan, y aunque no lo sepamos, se lo contamos. Lo inventamos. Un rumor que estaba leyendo era de que John Cho, el que va a ser el nuevo Zulu en Star Trek, parece que ya firmó o está rumorado que va a ser el en esta nueva, que va a ser la novena. ¿En la película? Ah, ¿o en la serie? En la película. Que va a ser el mandarín. Espérate, pero en la película, en esta que viene, que lo han dicho. Sí, John Cho, esta nueva película. Okay. Nice. Que va a ser el malo en Iron Man 2. El mandarín. Mira cómo aparición. Va a ser el mandarín, entonces. Pero como te digo, es rumor, pues, porque... Son rumores. No se sabe qué tanto va a salir. Mira, por lo menos se ve que va a ser chino. Sí. No va a poner ahí... O sea, empecemos por el rumor. No va a poner a Miguel Destructor, ¿verdad? Que más chelo no podía ser, ¿sí? Mira, por lo menos no van a hacer la metida de la Liga de los Hombres Extraordinarios, que no quisieron poner a Fu Manchu porque decían que era racista. Era un punto de vista racista de los orientales. Sí, por eso no lo sacaron a Fu Manchu. Como más racista no sacarlo. Fíjate que estoy leyendo, realmente no es noticia, es una entrevista con Tony Daniel, que ya es está hablando, promocionando la siguiente historia que sigue a Batman Reap, y que es la batalla por The Cowl, que sería el capuchón. Por la vaca. La bativaca. Son tres es que le da la batilechita. Enfocándose en cómo Ciudad Gótica y sus héroes y villanos, no sus sueros, héroes, babosos. El suero se putea. Nos putea a nosotros y en el calajón. El suero de la leche, sí, de la vaca. Sí. De la vaca. El suero del queso. Después de sacar requesón, se quedaron con el suero. Y medio gross. Como todos estos... Lo que está leyendo es que él va a escribirla. Él va a escribirla. Él es dibujante, ¿verdad? Sí, sí. Pero él la ve que es bien bonita. La letra. Con letra de culo, redondita. En la I un corazoncito. O una batiseñal. Va a ser de esos de que cada tres palabras la sustituye por un dibujito y que lo entendés, ¿verdad? Y Batman, en vez de la caricatura de Batman. La cara. Ahora, lo interesante es que durante 3 meses no va a haber Batman y la Mara se está peleando o está reaccionando a la ausencia de Batman. Bueno, vamos a ver si es cierto. Bueno, por lo menos no hicieron esto coincidiendo con el release de la movie. Sí. El releas. Bueno, aquí está una noticia deprimente. George Lucas parece que ha afirmado su aprobación para Star Wars, A Musical Journey. Oh my God, qué pero onda. Había un show musical con la música de John Williams que cuenta la historia desde episodio 1 hasta episodio 6. Va a ser su premiere el próximo año en Londres. La producción va a ser... O sea, perdón, la música la va a tocar la Real Filarmónica, la Orquesta Filarmónica Real, perdón. Es de verdad, no es de mentira, entonces. No, es real, de real. Ah, ok. No es la virtual, es la real. Y Y entre toda la actuación van a pasar clips de las películas. Oh, fantástico. Suena bien, fíjate. No, suena bien. No. No, es un, no. Es que no es un show musical. Va a ser el 10 de abril. O sea, vas a ver a Darth Maul bailando. No, es que la idea es que no va a bailar. Si va a ser música orquestral de la original de la película, lo que van a decir, vaya, aquí es la pelea de Darth Maul, y van a salir dos actores reproduciéndola en vivo. ¿Reproduciéndose en vivo? ¡Oh! No, no bailando, no bailando. Así hicieron a Luke. ¡Ajá, no bailando! ¿Te acordás? Ah, ya sé por qué decía yo que salieron eso en los Simpsons. Simpsons did it. Ah, hicieron un musical. Un musical de Star Wars. No, ya, parece que de ahí saca sus ideas. Mira, si Mamma Mía estaba pasable, Star Wars tiene que Por favor, no ocupes Mamma Mía y Star Wars en la misma... frase, nunca más. Cuando vayas a verla a Broadway, vas a decir, mamá mía, qué buena está. Qué cagado. Oh, no. Por el hermano Julio. Sí, boo, por el hermano Julio. Ay, ay, ay. Bueno. Bueno. Pero fíjate que eso ya me pusiste en duda. Si de ver van a haber actores así, ¿no? Sí, Darth Vader. No va a ser un nice. Darth Vader bailando tap, una onda así, o si solo va a ser la... ¿Te lo imaginaste? ¿Te lo imaginaste? Y la espada de bastoncito. Y el casco de tarata, tarata, tarata. ¿Para qué sería peor? ¿Que tuviera el casco y un sombrerito que levantara, o que se levantara el casco? Así. Que se levante el casco. Y que se vea la pelona así toda cicatrizada. Ajá. Pero cuando la princesa no. Leia sale en el bikinazo... ¡Ah, no! Mira, un tubo. ¿Con sí. un tubo? Ajá. Ya los quiero ver. Sí, ah, esa parte está, pero no me imagino. No, pero si será... Hello, my baby. Hello, my darling. I am your father. ¿Será eso o solo será el músico con los clips? Las manitas del Jabba the Hutt así. Ahora imagínate a Jabba the Hutt bailando tap. Y al Rancor. Solo la colita con un cascabel. Y un hijo de puta disfrazado de halcón milenario. Así las patillas cheles. No. Corriendo. Las patines. Los disfrazados de TIE Fighters haciendo la bulla. No, la filarmónica va a ser de AMF. Vamos a ir con la ocarina. Bien. Sí, que es que cuá seria la ocarina. Sí, cuá seria. No, pero sí, o solo va a ser el musicón con los clips. Ocarina. Ya, ahí son interesantes. Eso sí, o sea, lo vería. Esperemos que Julio le haya pegado al clavo. Porque si no... Yo sé que Josh Lucas nos oye y tal vez saque la idea. Puta, es que no vino. No, es que se enojó la vez pasada que lo pusimos con el micrófono. Que o no sea servía. Que por jodernos a los otros. Sí. Bueno, ni modo. Ahora right. El Chewbacca cantando, ¿verdad? Sí, en eso estamos ahorita. Da tu noticia de cómics. No, que dicen que la película El Punisher fue una vasca. Así es. Eso lo hemos visto en el box office. Sí, tener nunca, razón. Nunca subió del quinto lugar, ¿verdad? Le ha ganado Transporter 3. El séptimo no subió. No, llegó y al qué set. Mala se ve Transporter 3, por cierto, la extra. Puta. Tal vez se ha pegado. Bueno, tal vez hablamos del box office. Yeah. ¿Ya están las noticias? Ya están las noticias. Entonces, señoras y señores, con eso pasamos al box office. Adelante, Tico Man, con el box office para esta semana. Box office. Al fin salió Twilight de los top 5. Pero sigue ahí como gato panza arriba, 4 navidades en la posición número 5. Espérate, cinco. Twilight, ¿cuánto es que le estrenan aquí? El Crepúsculo, ¿no? Crepúsculo. Creo que el primero. Creo el primero de enero. Ya aparece en el periódico. Sí, creo que va el primero. Crepúsculo. Ah, okay. Bueno, entonces, la número 5, 4 navidades. 4 navidades. ¿Qué pasó, Sensei? En la lista todavía está la de Keanu. Keanu, sí. El día que a la Tierra se le paró. No comas ansias. Espérate. ¿Y ya la fueron a ver ya o no han hecho review todavía? No, todavía no. No la hemos visto. Ah, no, la han visto. Ah, ok. Por favor, pongámonos al día con los programas. Sí. Entonces, hizo 7 sí, millones. No. La número 4 es el día que se paró la Tierra. El día que la Tierra... Es su segunda semana. El día que la Tierra se le paró. Segunda semana. Día la Luna. Número 4, pero realmente hubieron 3 estrenos esta semana, uh-huh. Fin de semana pasado. Espérate, está en número 4. Número 4. Okay. ¿Pero cuánto sacó? 9.8 millones. ¡Wow! Un poquito. Total lleva 48 millones. ¿Costó? 80. Ah, 9 en la segunda semana. 80. Segunda semana, sí. La número 3. No, tan mal, pero yo esperaría que haya hecho no más. No me suena. Número 3, The Tale of Desperado. Ah, es el ratoncito. Es el ratón de Miento Pollillo, cabrón. Que parece como. Igualito caballero. Igualito a Topollillo. No, pero muy delgado. El Topollillo era cachetón. Ah, es que como no ha tenido, no le ha ido bien en los programas, no ha hartado. El review de esa dicen que es lenta, que está bonita. Bien sweet. No, es que la animaron en una 486. Sí. No, era 33 revoluciones, lo pusieron 45. Pero este basado en un libro o algo así. No, es... No es Stuart Little, entendido, ¿no? Que es... Ajá. Y no dice, vamos a la camita. Le dije yo primero. Le dan cosquillas así como... No, es porque la madre termina dormida, dicen al final de la película. No, ¿cómo se llama? Raúl Astor. ¿Cómo se llamaba el uno de tu pollo? El hermano. Tenía novia. No, tenía novia. La novia. Mira, la novia yo lo vi con César Costa, con Raúl. No. Bueno, dale. Bueno, la número dos fue 7 libras. 7 pounds. Ah, es una cortavenas de Will Smith. Es un drama así trágico. Ok. No es geek movie. No es un drama chistoso. El Yes Man fue la número uno. ¿What? Con Jim Carrey. Yes Man. Yes Man. Fue... perdón, hizo 18 millones. Sí, su primer fin de semana. Dicen que el fin de semana estuvo lento en la taquilla gringa por el mal clima que ha habido. No es porque las películas son medio choreras. No es por la piratería. No es porque la manada haciendo. De ahí, deja ver otras notables. Son posición número 7, está Bolt. Quantum of Solace sigue ahí, está en la 10. Sí, bastante bien. O sea que sí le gustó la película de James Bond. Madagascar, sí. Está en la posición número 12. Sí, okay. Y Punisher, espérate, déjame scrollear un poco más, un par de pantallas. Aquí está. La posición número 25. Ups, oh, tercera semana. Desde la 14 hasta la 25. Bueno, ya estaba en la 14. Acumulado, reconocido en los estados, lleva 7.9 millones. ¡Acumulado! Costó 35. Ups. No, pobrecito. Holy fucking shit. Esa sí le ha ido mal. Holy, no solo Holy. Oh, bueno, no, pero es que vos tenés razón. Si esa película es que no cero, le nada cero propaganda. Ah. Vas a ver si en el estudio. Quizás hasta ellos decían, puta, pues que mierda, nos acaba esta. O sea, no digan. A puro contrato le hicieron. Uh-huh. Tenemos que hacer la movie de Pony. Ni modo, hagámosla. Sale más barato que pagarle a toda la mara para no salir. ¿A dónde pasó eso? En Los Cuatro Fantásticos. Por eso hicieron la de Roger Rabbit. La anterior, ¿verdad? La que no salió. La primera. La de Corman. ¿Qué es mejor que esta? La que vimos, pura mierda. Sí. Bueno, eso fíjate es que al final podrían sacar una gran estrella en la muerte de piñata y la agarrarla con palos a reventarla. En el musical. En el musical. Sí, sí, sí. Es que ya lo veo, fíjate. Ajá. O sea, el Luke peleando con el Darth Vader, no, porque sería Obi-Wan con el Darth Vader. Ajá. Así como enfrente, la piñata al fondo y los de puta vestidos de TIE claro, Fighters y de X-Wing corriendo alrededor. Dándole vueltas. Y así que se vea como que es así en doble. Lo que no, está en primera plana y los segundos. No, y la canción, I am your father. Así sí, con gran drama. Y el look se ve. Y el look llega así por un, el look llega por un lado cuando llega a matar a Obi-Wan. Sí, bastante el con la mierda. Sí. Y saca el palo de escoba. Y se le quiebra, así todo doblado. Ahí tenés que seguir haciéndole huevo. Pero envuelto en celofán para que se vea. Bueno, no, por lo menos que ocupen así como la que yo tengo. Sí. Demasiado, ¿cómo se llamaba? Sweeted. Toda la versión. Sweeted. Muy bien, señoras y señores, también continuamos con. El trivia de la semana. Con la huella que hace el sensei. Llenando su cabeza de basura. Sigue cayendo la conexión con el sensei. Adelante, Tico Man, llena nuestra cabeza de basura. Ya se colgó otro. Bueno, esta no sé si tanto es trivia como un dato curioso, fíjate. Hay una, no sé si te acuerdas, una caricatura de Farsight, en la cual está un grupo cavernícola viendo slides así de dinosaurios y ven la cola de un estegosaurio. Y dice uno, sí, que esta parte del dinosaurio se llama Thagomizer, after the late Thag Simmons. Traducímelo al latín, perdiste, por lo menos. Básicamente está diciendo de que, mire, la cola del estegosaurio, uh-huh. El término científico que ellos tenían se llamaba tagomizador. Porque había un cavernícola llamado Tag, que se lo había pepenado el dinosaurio con... Okay. La cosa es que ese término, Thagomizer, se ha sido adoptado por paleontólogos. De veras. Sí, dice, aquí tengo, según Wikipedia, que ha salido en un... una publicación de esa música. Nos puso en una publicación de la Sociedad de Paleontología Vertebrada, de ahí que está en el website del Smithsonian y en un display de museo, así en varios displays de museos. Sí, o sea, es un término que lo han agarrado así como entre broma y lo han adoptado. No sabemos cómo se llama esta mierda, así que pongamos algo más, pues. Y otro que he oído que también ha sido adoptado de esa forma es el Gigantic Space Kablooey de Calvin Hobbes, que decía, puta, estos científicos, es una tira que decía, estos científicos no saben nombrar las cosas. En vez de llamarlo Big Bang, deberían llamarlo The Stupendous Space Kablooey. Entonces en algunos de astronomía le ponen las iniciales, que SSK. ¿Y es el Big Bang? Ese para ellos es el Big Bang. Eso se vaya. Interesante. Así que ese es... Totally useless fact, pero bueno, buenísimo, sí, claro. Ticumán. Señoras y señores, continuamos este episodio con la carnita. Tenemos exactamente 5 minutos para decidir cuál va a ser la carnita. ¿De qué vamos a hablar? Espérate. Micro Machines. No, vamos a hablar, señoras y señores, acerca de... Tenemos opciones. Hablamos de los nuevos shows de televisión que está viendo Britoman, que nos va a recomendar. O eso hablamos, es súper rápido. O hablamos acerca de Heroes primero. Yo ya que hablemos de Heroes. Otra serie, eso sí puede durar 5 minutos. Ok, bueno, entonces hablemos de Heroes. Adelante, Julio. Los que han visto la serie. Temporada 3. Mira, las canteaste. En la primera temporada comienza. No. Bueno, que te diré que para mí esta tercera temporada te ha amarrado mucho, más con la primera. Y están medio odiando la segunda. Eso sí me ha gustado. ¿Les ha valido verga? Sí, ovean la segunda un montón. La ovean. Mira, a mí lo que me ha gustado, hoy sí, se han pepenado a un montón de babosos y babosas. Han matado a bastantes personas. Han hecho limpieza. El afroamericano, que era africano realmente, que tenía visiones en... El afroafricano. Ah, el afroafricano. Sí. La ñora, no la ñeca, la ñora. La cabeza, la de arriba. Papá Petrelli. Momento, se... ¿Al papá de Parkman? Se lo quebraron. El papá Petrelli. Fíjate que ahorita, ya avanzando un poco, y spoiler alert, se ve que le pegan el talegado. Danger, Will Robinson, danger. ¿Es eso? Ahí está el Haitian. Entonces, le pegan el talegazo. También joden a Zaya. O sea, balazo... En la ñola, en la cabeza, y toda la fresa de fuera, después así regada. Y como no, ahí está el Haitian. Sí, pero es lo que vos decías, de que como él le había absorbido todos los poderes a Peter, y Peter tiene los poderes de la Claire, que se puede curar incluso después de que la han autopsiado. No, y él una vez se ve el Haitian, puede regenerar. No, y él también le había absorbido los poderes, que así fue como él se recuperó. Ah, de Adam, sí. De Adam. Correcto. O sea, que entonces, tiene doble dosis de... De cura. Bueno, y a la Kristen Bell, lastimosamente. Ay, sí, eso me dolió. Que es la quebró Siler. De los... ¿Y ahí cómo fue? Siler dijo, no, no voy a ser malo otra sí, vez. Sí. Bien, sin gracia. O sea, de repente dijo, bueno, es que siento que a Siler lo tuvieron en toda la serie como, ay, vos sos el hijo de nosotros. Se iba donde el papá de la Claire, nunca, no te están dando paja, vos no sos el hijo. Se iba, ¿cómo andamos? Sos mi hijo, ay, pues mi mamá. Y así lo tuvieron, entonces me hago malo. Ajá. Y cuando se dio cuenta que se lo habían bajado, que no era el tata del fulano, que es chivo. Le detiene la bala en el aire al papá. Peter le dispara al papá. Y el Siler le detiene la bala. Le tiene la bala aquí enfrente de la frente. Entonces le dice, ¿sos mi tato? No. Sí, le dice, pero como ya había absorbido el poder de xilófono. No, ¿cómo se llama? ¿The fuck? ¿Quién es xilófono? Él le absorbe el primo de Ocarín, ¿no? Sí. Lo que pasa es que él le roba al papá de la Claire el archivo de todos los mutantes que él tenía. Entonces ahí había una chava que detectaba, era detectora de mentiras. Y se la chupó. Y se llamaba xilófono. O Rolodex. Y se la quebró y le robó el poder. Oye, detecta cuando alguien dice mentiras. Cuando le miente. Entonces dijo, me mentiste. Y deja la bala que siga su camino. Pero después, ¿cómo es que lo joden ahí? Ahora, no, ¿cómo Sylar mantenía todos sus poderes mientras el haitiano estaba en la misma habitación? No, es que, lo mira, explicaron bien. Sí, a mí me gustó el detalle que el Haitian estaba, ahí sí lo viste concentrándose, ajá, ocupando su poder así como dirigido, y que todavía le dijo, puta, este cabrón es poderoso, ya está recuperando sus poderes, apúrate. O sea, yo ahí pues digo, va, por eso es que cuando llegó el Sylar, él sí pudo ocupar sus poderes. Porque está concentrado en el papá. No es que haya un campo de energía negativa alrededor de él. O sea, que su único involucramiento sea sentarse en algún lado. Sino que él tiene que... Fíjate que hay un esfuerzo de parte de él. Yo creo, yo me he autodado la mentira para creerlo. ¿Estás autopajeado? De que auto... sí. Qué redundante. Que como que lo puede hacer de las dos maneras, porque ya se había visto que alguien así como que, ¿y por qué no puedo ocupar mis poderes? Sí. Y era porque de casualidad ya la parte estaba entrando al cuarto. Entonces, como que tal vez el puta tiene así y también lo puede dirigir, vea. O tal vez va caminando a todos lados con el poder activado. Ahora, también, el hombre viaja. Petrelli recupera sus poderes. Peter Petrelli recuperó su poder. Vamos a decir su poder. Es imitar poder. Que era copiar. Copiar. Ajá. Da la impresión. Porque los agarra el. Pero solo es copiar mientras está el otro presente o los copia y se queda con él. Él se queda copiar con y ellos. Aprender. Vale. Copiar y aprender. Que era su poder original. Porque supuestamente se había quedado durante 5 episodios sin poderes porque su papá se los quitó. ¿Qué te dije yo? ¿Cómo se los iba a devolver? Ajá. Y al final... Lo que pasa es que ya habían terminado la fórmula. Ya la fórmula te daba poderes y no te jodía. Pero la destruyeron. Así, lástima que el Sylar ya se jodió. ¿Qué diga? ¿El Suresh Mohinder? No, pero él se logra poner una y se... Lo que pasa es que ya tenían las vacunitas hechas. Y cuando llegan y... ¡No, esta mierda va! Y destruyen todo. Entonces, él alcanza a agarrar una. Y otra alcanza a agarrar Petrelli. Peter, ok. Entonces, ellos dos y se ponen... Ya uno, se le quita la escama. Se autoinyecta. Que es Suresh. Ya sabe con qué poder va. Bueno, ha de quedar con el poder que tenía, que era como Spider-Man. Ajá. Supuestamente va a quedar fuerte que quedar y sacando cera de Ah, no, atrás. Y el otro no tiene. Y el otro. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Bien este comentario. No, pero perdón. Hubieron tres. ¿The fuck? Porque también Lando. Lando. Lando calando. Spoiler que no queríamos. Oh, crap. O sea, hubieron tres. Que, o sea, el tipo se prende los muros. Tenía superfuerza. Superfuerza y tirar cera. Tiraba telaraña. No sé, nunca se vio por dónde. Pero es que lo censuraron. Como capullito. Lo censuraron porque ponía la mar en capullo. Solo se vio que se estaba levantando el pantalón. Bueno. Y Peter, para salvar a su hermano, lo único que se le ocurre es... Se vuelve a inyectar. Entonces aprende y el a hermano otra vez está en peligro muerto. No, está de malo. Está de malo. O sea, se unió a los... Viste, o sea, Nathan Petrelli quedó como con la visión del papá, eso de que sí, tenemos que darle poderes a la Mara para que... Y el otro, no, entonces al final se están dando verga y ya resulta que la fórmula era altamente inflamable. Entonces agarró fuego y entonces ahí él se inyecta, como dice el hermano. Y agarró fuego. Y se avienta y sale volando y todavía el hermano le dice, puta, no soy yo el que voy volando, vea, sos vos, vea, ya recuperaste tus poderes. Pero viste que no se le curó la cicatriz. Ah. O sea que solo ese poder tiene. Sí, solo ese. O sea, no recuperó todo lo que tenía. Solo el original. Que, como dijiste vos, o sea, como que hizo reboot. Hizo reset. Y solo, ahorita solo podría, en teoría, copiar los poderes de los que he estado cerca en ese momento. Tiene que empezar a copiar poderes otra vez, vea. Sí. Pero lástima, porque esos poderes... Sí. Pero era invisible, no, ya era no... Era demasiado poderoso. Cabal, esa es la cosa, que mejor lo dejaron a un nivel más tranquilo. Pero ponele, ahorita, en 3 episodios más, con que vea a la Claire. Ese es básico. Ese es básico. Que vea a Sylar. ¡Puta! No, que a Hiro. Hiro ya no tiene poderes. Hiro quedó sin poderes. Hiro lo... No. Se quedó sin poder. Hiro quedó sin poderes. Y ese es otro poder chido. Sí. Es que ese es otro navaja suiza. Ah, y ya los viajes al futuro, el pasado, se han entregado. Mira, y sabes que el amigo de Hiro, el Ando, el poder que obtiene, se inyecta también porque dice... Puta. Él jura, o sea, él dice, tengo que ir a rescatar a Hiro que quedó atrapado en el pasado. 15 años en el pasado. O 15, 18 años en el pasado. Entonces se inyecta. Y él jura que va a tener el poder de viajar en el tiempo. Que él va a decidir cuál. Entonces, ¿y cuál es mi poder? No sé. Entonces, cuando se acerca a Parkman y se acerca a la bicha que corre rápido, da la impresión que él les da como hiperpoder a ellos temporalmente. Le da boost. Le da un boost. Entonces, cuando la tipa que corre rápido lo toca, ella salta un minuto al pasado. Puta. O sea, corre tan rápido que se alcanza a ver a ella tocándolo. Entonces dice, hey, si queremos ir 15 años al pasado para rescatar a Hiro, entonces lo abraza, no lo suelta y cabal, van a parar. Lo rescatan, van a pasar a parar donde está Hiro. Eso lo sentí bien sacado en la manga, por ejemplo. Pero mira, la idea del boost y que la bicha iba a ir al pasado por la velocidad, esa paja me gustó. Ahora, que en el primer intento justo retroceden 15 años, 3 meses, 8 horas, 43 minutos. ¿Sería? O sea, bien teledirigido. Sí. Tenía. Ni siquiera hacer algún cálculo y decir, no, espérate, sí, con tanto. Regla de atrás, va. Tal vez lo mencionamos el episodio pasado, pero lo importante de este episodio es que con esto termina el volumen 3 de la serie, no la temporada. Que ha durado media temporada. Ha durado media. Pero espérate, un detalle. Villanos. Yo me acuerdo, esta terminó prácticamente como terminó la segunda temporada, que algo explotó en fuego y supuestamente alguien murió, que en la segunda sí se murió la Jessica, ¿cómo se llamaba? La Jessica. Pero ahora aquí, supuestamente en la explosión, se muere el papá Petrelli y se muere Sylar, pero no me acuerdo cómo es que joden a Sylar. Sylar queda desmayado ahí a la hora No, Sylar no se... Mira, no me acuerdo el detalle, pero no se muere. Pero quedó ahí en la explosión, ¿no? Cuando no me acuerdo cómo lo jodieron. No, es que Sylar no estaba... Como no, si llegó y que es cuando se quebraron al papá Petrelli. Es que mira, es que hay dos explosiones. Ajá. Una es la explosión del Pinehurst, donde está la fórmula que es combustible. Y la otra es donde está la compañía, que está la mamá de la... Que ella explota. Ajá, de la Claire. De la Claire, es que es la que explota. Supuestamente es otra que muere, fíjate. Es cierto. Entonces, ahí es donde estaba... Sylar, de ahí se había escapado. ¿Pero dónde estaba? ¿Que Sylar no estaba todavía con el papá Petrelli? No, ya no estaba donde el Petrelli. Él se fue a la compañía porque quería vengarse de la... ¿cómo se llama? El papá de la... Sí, él es el que le encierra, el que lo tiene bien jodido. Ah, los tiene bien fregados porque le dice, quiero demostrarles que ciertas condiciones ustedes se pueden comportar como monstruos. Entonces, lo interesante es que te anuncian, el cuarto volumen de la serie se va a llamar... Fugitivos. Sí. Y termina el episodio con que Nathan Petrelli tiene una reunión secreta con el presidente de Estados Unidos y le explica que hay gente con superpoderes y que lo que mejor le puede suceder, lo que él puede tomar como decisión, uno es darle poderes a un regimiento, a un grupo élite para combatirlos y cazarlos. Entonces, yo los declaro. Oye, ese chiste yo solito en mi cabeza. No tanto cazarlos, sino que los encerrar. Bueno, sí. O sea, que los capturaran. La encerrona. Oh my God. Iban a ser un Big Brother. Sí. Bueno, entonces, mira. Me iban a filmar igual que. Hay promesa que pueden arreglar la serie. Si dejan a la gente muerta, ya no revivan más. El comentario que sí le he oído cada rato al Brito cuando me contaba, puta, que el de Heroes. Pero es que eso era, es que los comic books. Era que el episodio de hoy estuvo bien, vergón, puto. Y sí siento que volvieron al nivel de la primera temporada. El siguiente, puta, otra vez volvieron con las mierdas. Quemando la tele. Y así iba, súper inconsistente. Sí. Ajá. Robin. Mira, mal. Jeff Love aún estuvo involucrado hasta este último episodio o como escritor o como co-executive producer. Eso, no estaba desligado del todo. A ver, con los otros que comienzan hasta en febrero, que la van a reiniciar. Los otros. Y el problema así gordo que no han enfrentado y posiblemente le van a dar seguimiento es el que se esperaba que la Tierra iba a explotar. Los dibujos que mostraban que un planeta Tierra en el quebrándose eclipse, ¿no? Y que con lava. No era por Que no era por el eclipse. Eso no se enfocaron en ese problema. No, es que si te fijas todavía hace falta, porque te acordás cuando Hiro vio el futuro. vio que está peleando y que le tira un rayo a él. Ando. Ahora sabes que lo que está haciendo es dándole un boost, pero él, según él, lo mata. Lo mata. Y tenía la fórmula en la mano. Que la fórmula él ya la rompió. La rompió en el pasado. Sí, pero era en las dos partes. Ah, es cierto, era en las dos partes, es cierto. Entonces todavía hay un detalle que les ha quedado que esperemos que sea para la segunda parte de la temporada. Así que, como ven, hay que verla, hay que seguir viendo. Está mirable, está mirable. O sea, está saliendo del hoyo, digamos. Vaya, bien. Okay. La serie es... Resúmelo. Yo nada más para recomendarles tres nuevas series que yo he encontrado en iTunes y que he estado viendo. Nice. Tal vez para ir de la... está bajando legalmente. Peor a la mejor. Una preguntita nada más. ¿Cuánto está gastando en estas series? No me hubieras hecho esa pregunta. Ay, no, porque es que yo veo... Fíjate que, vaya, un episodio que me lo perdí, que por alguna razón no lo pude ver, no me duele pagar el... Creo que es $1.99 por el episodio para verlo, pues para estar en la jugada. Pero cuando ya ves el season completo, que te vale, dependiendo de la serie, pero por ejemplo, My Name is Earl, creo que vale como $40. Yo te hubiera dicho que no me hicieras esta pregunta porque te tengo que responder. Ajá. Y yo en iTunes compro el primer episodio. Y después torre. Ah, buenísimo. No, pero es que mira, es válido. Man. Yo, francamente, televisión, really. O sea, yo sí, pago mi cable. Cabal, cabal. Ok, entonces, un comentario que me hizo Tico Man y que para mí es muy, muy bien... Ajá, muy bien puesto. Muy bien que, idiota. No, es que realmente ABC Family tiene que contratar a alguien que les haga mercadeo. Ajá. Porque así descubrimos, porque en un blog lo mencionaba Middleman. Y así descubrí yo esta, y estas dos son de ABC Family. Ajá. La primera que vi es Samurai Girl. Ajá. Esas son tres episodios nada más, pero son episodios dobles. Ya, yeah. Yo pensaba que era así como el invasor Sim con Samurai Girl. Entonces. Entonces, fíjate que la serie esa es. Yo diría que Guilty Pleasure. Ves espada, ves, la bicha está bien. Mm. Es una chinita que se parece a la Kristen Crook, por cierto, pero con un cuerpo un poco más atlético. Yo siento que esa hubiera hecho, aunque no he visto el papel que va a hacer la de Chun-Li, pero esta sí tiene ese detalle atlético, que sí le crees que se está dando verga. Y el productor es fanático de cómics. Ah, sí, vos dijiste que lo habían entrevistado los de Comic Speak. Cabal, por ahí así me di cuenta, así que... Lástima que esta serie yo siento que es bien chisi, o sea, para mí tiene el cliché... Bien quesudo. El cliché máximo que es que la tipa... Esta es la Lucy Liu, vea, esta nadie... No sé, no estoy seguro, no alcanzo a ver. Esta es la Lucy Liu, creo. No, no es la Lucy Liu. No. Que la onda es que esta es la Samurai Girl de la tele. La chica nunca había entrenado nada y en media hora ya... Ah, ya podía. Ya podía todo y malísima, vea. Así es que esa, si la logran conseguir, véanla, pero no se van a morir si no la ven. La otra que estoy viendo, que esta sí ya creo que van ahorita 7 episodios y continúan, es Legend of the Seeker. Esta es una historia así de épocas medievales y comienza con bastantes clichés también. O sea, lo típico, como que si están viendo El Señor de los Anillos, como que si están viendo Star Wars, que tienes que ir a hablar con este. Ah, este va a ser el viejo sábelo todo, que sabe todo y le ha escondido los secretos, a este lo van a matar, ya sabes que el papá no es el papá y que va a terminar muriéndose. Pero realmente la historia después de los primeros dos episodios se pone muy muy buena. ¿Qué es eso? El fondo. Sí, es el sensei. Te lo reconecta para darnos el bulla. Esa serie sí yo se la recomiendo bastante, a mí me ha gustado bastante, bastante, está muy muy buena. Buenas batallas, también la chica que sale con el bicho, masita. Y además de que es masita, las escenas de pelea son buenísimas. Y otra cosa interesante que a mí me ha llamado la atención, que a pesar de ser ABC Family, no andan con tanta babosada para matar a los malos. O sea, ya están tirados en el suelo y ves que llega la bicha con las dos cuchillos y ¡juah! Les corta la cabeza. No hay censura por ser ABC Family. No hay censura. Buenísimo, buenísimo. Así que... Artes marciales también. Pero es lo que... No tanto artes marciales, ahí es más espada medieval. Lo que me dio risa es que me estabas contando la historia y... Y es Star Wars, o sea, la primera, los primeros dos episodios, ajá. Cabal, que vos decís, este es el elegido, vea, ok, vea, lo fueron a esconder aquí, se lo llevó un hechicero, Ajá. Llega una princesa que es la líder de la rebelión. Cabal. Y entonces, el papá lo mataron. Yo ya estoy esperando. Ponele, un mudo peludo. En este último episodio que yo vi, no he visto todavía el último. En este último episodio se ve que le sale un bicho que lee la mente. Uh-huh. Entonces él le dice al tipo, puta, ¿y por qué no le decís a la bicha que está vinculada de él? Ella, uh-huh. Vea. Uh-huh. Por, yo sé que tenés miedo de lo que ella te va a decir, pero it's okay, porque ella siente lo mismo por vos, le dice. Uh-huh. Y a la bicha le dice lo mismo, vea. Oh. Pero se quedan los dos así como que... Entonces, es que son hermanos, porque el papá... En el siguiente episodio, el hechicero le dice a la chava, mira, yo ya te vi como lo ves. Ajá. Y bien sabes que no puede haber nada entre ustedes dos. Ajá. Y la bicha solo se le queda viendo así como que, a ver, aquí lo único que tenemos que decir es, ¿le decís vos o le digo yo? Y ahí se quedó el último episodio que yo vi. Es hombre la bicha. Ah, sabes. No, son hermanos y le va a salir cola de cerdo. Cabal. Entonces, pero sí la serie, después que ya entran al mundo mágico, sí se pone en ciertas partes, yo la siento bien, Smallville, que cada episodio nuevo es alguien con un nuevo poder. Pero es un mundo mágico, pues, o sea, sí, tiene se más entiende. Sentido a que, vino un meteorito y le dio poderes a esto. El puto meteorito le cayó toda la madre del pueblo. Entonces, sí, esa yo se las recomiendo. Para mí es una serie muy bien producida, buenísimos efectos. Uno de los productores ejecutivos es Sam Raimi. Y estaba leyendo de que estos mismos productores ejecutivos eran los que tenían los proyectos tanto de China como de Hércules. Entonces la están comparando bastante. Y una de las críticas que le han hecho es que, no sé por qué, que dicen que China y Hércules eran un poco más como que la parte cómica era más Virgo. Era más Virgo. Esta no tanto, que yo lo prefiero así. Que realmente, ¿verdad? Es otro show, no va a ser lo mismo. Pues. Cabal, sí. Así es que se las recomiendo, buenísima. ¿Verdad? Y el tercero, que me lo recomendó mi novia, la Verónica Belmont. Un paréntesis. Fíjate que el Samurai Girl parece que es una miniserie. Es una miniserie. Es una serie completa y está basado en libros. ¿Quién? ¿La Samurai Girl? Sí. Pero en libros para adultos jóvenes. También esta de Legend of Future está basado en uno que se llama The Sword of Truth. Okay. Que es la espada que landa. Entonces, que ladra. Que landa. Okay. La otra serie que me recomendó la Verónica Belmont. Nunca había oído de ella. Esta es de Sci-Fi Channel. Ya va por el tercera temporada. Y es una serie que se llama Eureka. No sé si vos ya habías oído hablar de ella. Tipo. No. Esta serie ya me quedé a medias del primer capítulo porque ahora lo bajé de iTunes. Y trata de un US Marshal que iba trasladando a alguien. Desgraciadamente iTunes solo tiene la segunda y tercera temporada, así es que solo vi el primer episodio, la mitad del primer episodio de la segunda. Y algo le sucede al tipo y va a caer a una ciudad oculta, secreta, que es un experimento del gobierno, a donde todos son supergenios. Ajá. O sea, todos son supergenios y todos están haciendo super experimentos y es una ciudad secreta que nadie sabe su existencia y nadie sabe dónde está. hence the term. Entonces, vieras qué chido, porque te cuentan, o sea, comienza la segunda temporada. Él es el único que no es supergenio, ¿verdad? Pero es muy buen detective, ¿verdad? O sea, no es ningún pendejo, ¿verdad? Okay. Entonces, ahí lo dejan de sheriff de esa ciudad, ¿verdad? Y es en tiempo actual, ¿verdad? Los forajidos. Entonces, no sé qué pasó en la primera temporada, pero sí había uno de estos tipos que hizo una máquina del tiempo, viajó en el tiempo, al pasado, y previno la muerte de una bicha, porque él estaba enamorado de la chava. Entonces, eso desencadenó una serie de eventos, bla, bla, bla, tanto de que hasta... Este chavo, como y siempre. Me parece ser, por las escenas que pasaron, que al final de la primera temporada, esto puede ser barcazada, ¿verdad? Pero es la idea que a mí me dio sin saber muchos datos, al final de la primera temporada se dan cuenta de eso, viaja él bien a los Back to the Future a prevenir ese evento, pero entonces eso, se quedan en el pasado. O sea que todo lo que sucedió en la primera temporada, ya no. Entonces comienza este, que está él con el negrito, que es un negrito, este científico, y le dice, mirá, le dice, todo lo que nosotros hemos vivido todos estos años, ya sabemos lo que va a pasar. Ya sabemos quién va a ganar los partidos de deportes, ¿verdad? Ya sabemos qué es lo que va a suceder. Y no pasa todo eso porque habían cambiado el pasado. No, y él le dice, mirá, le dice, realmente, con un detalle que se cambie, Eso ya no va a ser, ¿verdad? Y sí empiezan a pasar cosas diferentes. Entonces, en este episodio se trata de que hay un eclipse y de repente un tipo autocombustiona, ¿verdad? ¡Puta! ¿Y qué le pasó, ¿verdad? Porque ellos viajaron al pasado y le salvaron la vida a un chavo. No, porque ellos... Algo cambió. Entonces, ahí todavía están averiguando qué es lo que cambió. Pero según lo que estaba leyendo yo en las críticas, la han criticado muy bien, y es que en todos los episodios el tema recurrente es que hay un experimento que pone en peligro a toda la ciudad y que puede poner en peligro a todo el planeta y el tipo lo tiene que salvar. Pero está muy bien recomendado. O sea que está muy bien. Toda la ciudad de genios no puede, pero el más tonto el que lo salva. Uh-huh. El que tiene sentido común, digamos. Cabal. Así es que te diré, el primer episodio es de ese tipo de series que tiene su toque cómico, pero no es cómica, ¿verdad? Sino que un poco de tal vez de sarcasmo, de comentarios. Y por lo menos la primera mitad que yo vi del primer episodio me gustó. Y que sí quedé invitado a seguirla viendo. Es que también señor se productor, nos regalaron un par de minutos para discutir también una serie de libros que les debíamos. Claro que sí, hombre. La del... Lightning Thief. Ajá. Sí, gracias a Rick Escamilla que nos recomendó unos libros. Es espérate, más... espérate. ¿Esto va a ser un conoce tus libros o descarga de frustración? ¿Conoce tus libros? No, conoce tus libros. Sí, conoce tus libros. Terminé de leer el libro y... ¿Cuál de todos? El primero. Y es... Va. ¿Cómo se llama el creador? ¿Dónde hay? Algo... Creo, apellido Conrad, creo que es el tipo. Nimrod. Es Nimrod. Rick Rodan. Ahorita te lo es paso. Dick Dixon. No, algo Rodan. Algo así. Bueno. Dolores Rodan. La cosa es que el Rick nos recomendó el libro. Es más, a mí me prestó los primeros tres. ¿Te las prestó? No, los primeros tres libros. Y me dijo, no, esto es buenísimo, que no sé qué, que son los herederos de Harry Potter. Son los que han venido a reemplazar ese hueco que quedó. Eso yo lo he oído de Twilight. Lo he... cualquier cosa que sale ahora es el nuevo Harry Potter. Entonces, como cualquier teléfono, que todo es better than the iPhone. Es Rick yeah, iPhone killer. Riordan. IPhone killer. Rick Riordan. Se escribe Riordan, pero se pronuncia Riordan. ¡Ay, calmado! I am a student. Desde esa table, desde la pencil. Entonces... bueno, lo que sí puedo decir es que le apuntaron bastante a Harry Potter. Sensei. Sí, tiene un cachimbo de similitudes, pero en entrevistas con el escritor, él mismo dice que muchas de las cosas las hace a propósito, como haciendo... A propósito. A propósito, chiste de la estructura de los libros de Harry Potter. En el primero... ¡Qué mal comentario! Bueno, mira, en el primero hay una parte que llegan al Empire State, está el conserje, bueno, el de seguridad, y no los atiende porque dice está clavadísimo leyendo un libro de un joven mago. Sí, sí. Ah, pero eso no es que sea similitud con la historia. No, mira, es... No, ese sí es un pequeño tributo, va, ¿eh? Eso yo me sí lo paso. Va, ponele. La estructura del libro, dale. Va, ponele. El chamaquito es un niño de 13 años. Ajá. Huérfano, no de sus dos padres, sino que de su padre. O sea, él no, no sabe quién es su padre. Tiene una... O sea, no encaja bien con el resto de sus compañeros. Le pasan cosas raras que él no puede explicar, por lo cual ha cambiado de escuelas constantemente. O sea, pero no cosas raras como que de repente se despierta y le arde el culo. No. Que yo sepa, no. De ahí, ¿qué más? Bueno, llega a cierta edad, descubre de que él es miembro de una sociedad que está oculta dentro de toda la sociedad humana. O sea, que en este caso son dioses griegos. Él es el hijo de un dios. ¿No tiene ninguna cicatriz? No. No, pero tiene sus... Tiene algo, Tiene sus características. Una de las cosas que tiene es que tiene dislexia. Y tiene, ¿cómo es? Advanced Deficit Disorder, que es hiperactivo. Como hiperactivo. Es hiperactivo y desorden de poner atención. Ajá. O sea, te explican de que eso es porque como ellos... Lo típico que dicen de los que son demasiado inteligentes. Ellos son, como son héroes, realmente. O sea, técnicamente. Son híbridos de un dios griego y un humano. Entonces, su mente está más adaptada a leer griego antiguo. O sea que agarran griego antiguo y lo pueden empezar a entender bien fácil. Por eso es dislexia. Uh-huh. Y los reflejos avanzados de batalla son los que le generan el déficit de desorden. Pues, o sea, están pendientes de todo. De atención. Bueno, eso. De ahí se lo tienen que llevar a un lugar donde es un lugar de entrenamiento. Solo de, para la Mara, sí. Solo para esta Mara. Uh-huh. La Mara está dividida en casas. Una por cada dios, no son tres, no son cuatro casas, sino que son 12. Uh-huh. No conoce a una amiga, amiga mechuda por ahí. Hay una amiga que es súper inteligente, es hija de Atena, o sea, uh-huh, que es súper sabia, y tiene a un amigo que es así como torpe y timidón y medio pelirrojo, cómico. Pelirrojo, no es pelirrojo, pero es un fauno, es un, no, pero un fauno. Un sátiro. Como el sátiro. ¡Ay, el sátiro! De Porcel y su gatito. Y nomás entrando, lo ven con prejuicio cierto grupo de una cierta casa, uh-huh, que resulta que son como enemigos naturales de él y que por eso... O sea, pero él además de que ser en el mundo normal... Ser especial, porque pertenecía al otro mundo. También en el otro mundo, él era especial por algo. Porque es hijo de uno de los principales dioses. Además de eso, porque hay una profecía. Hay una profecía. Que dice, se espera que venga un fulano que nos va a salvar y no sé qué. Entonces un montón de mara dice, es este. Entonces ya lo... Y hay un enemigo, uh-huh, que en el momento que empieza la historia está en estado... Supuestamente dudoso. Se ha muerto. O ya no podría. No estaba afectar. Muerto. Hay nada en el fútbol. Hay un gran malo que hasta los dioses le tienen miedo. Que está entre muerto y vivo. Que no saben. Que el fin de este malo es regresar a la vida. Ajá. Y al final del primer libro no regresa, sino, pero se nota que ya va manipulando. Ya va caminando. Y los dioses principales niegan hacerle caso. Que eso no puede ser. Pero no tiene él una onda para hacerse invisible. La amiga de él tiene una cachucha que lo hace invisible. La cachucha de los Yankees de Nueva York. De los Yankees. Es que aquí hay una onda que se llama The Mist. Que... Es como The Force. Use the Mist. No. Use the Mist. Más o menos. No, mira. Es una fuerza que ellos pueden manipular incluso para... que es para nublar la mente de la gente. Ah, The Mist. Sí, es The Mist. Pero para activarlo, no ponen las manos así y la mueven así enfrente del tipo. Creo que sí. No le sirve para levitar cosas tampoco. The Mist. Eso es The Mist. O sea, es un Force Light. Sino que lo que hace. Ya van a aprender a levitar cosas, no te preocupes. Ellos sacan, ponerle espadas y escudos. Ese no es The Mist, ese es The Lift. Sí. Ese es otro Force. Que... Completamente diferente. Bueno, la verdad es que, por ejemplo, ellos sacan espadas y todo. Y se dan duro contra monstruos así, no, es que a vista de todos. Pero no son espadas de luz. No. Es que, ¿sabes? Es completamente diferente porque la fuerza te sirve para levitar algo, entre otras cosas. Y este lo que te hace es que te baja la tierra y te deja el otro en el plano. Es completamente diferente. Él se ganó un tono. No llevo a haber casado. Bueno, la cosa es que hacen cosas fantásticas a vista de todo el público, pero gracias a esta neblina... La gente lo ve, lo adapta y lo ve como algo normal, ¿verdad? O sea, se están dando duro con espadas y dicen, son dos mareros que están dando duro. O ellos tienen una capa así que es el león de Nemea, de Hércules. El león de Nemea. Gracias a Dios que no es el tigre, te caga. Entonces, se agarró la foto. El burro te pisa el león. ¡Ese es el poder más máximo! No ha salido, curiosamente. El orín de caballo es más pasado. Se te cae el pie, pero... pero mejor... Pero no te quita la autoestima. Pero la cosa es que tienen esta piel de león que te quita cualquier tipo de balas y todo eso. Y de repente te das cuenta que no es la piel de león, sino que el león. Se transforma en una chaqueta. Mira, pero para no ser tan largo, te acaba de decir todas las cosas que se comparan, uh-huh, a Harry Potter. La historia... Lo que no se compara, nada. Bien, fin del show. Pero la historia es entretenida. Eso sí. Habla un cachimbasal de mitología griega y siento yo que la sabe utilizar muy bien. Es entretenido. Le pasa el dedo a los bichitos para que aprendan de... Sí, mira, tal vez el punto principal. es lectura recomendada para niños de 12 años. Cabal. O sea, ese es el público objetivo. Cabal. Igual que Harry Potter. Los mira, últimos no. Harry Potter, mira, los últimos ya no. Es los que eran para que, que tenían 12 años. Mira, las diferencias. Creciendo. Las diferencias es una principal es que las historias son narradas por el bicho. Uh-huh. O sea, uh-huh. Es de punto de vista de él. Mientras que Harry Potter era un narrador en tercera omnisciente, persona. Tercera persona. Pero ahora, el bicho lo está narrando, pero no es de que ya él ya está viejo y está narrando lo que sucedió. No, él te está contando. Él te está contando. Lo que sí le voy a criticar, que ahí tal vez no fue tan buena decisión, por lo menos a mi gusto, es de que como te lo está contando en perspectiva de un chamaco de 13, 14 años, te lo cuenta en ese tipo de voz. Uh-huh. O sea, la J.K. Rowling se podía dar el lujo de ponerse así medio descriptiva y metafórica y uh-huh. meterle así un poquito más de, sí, más de salsa a la narración. Pero este te pone tus dichos y comparaciones y narrativa bien simple, pues, bien uh-huh. sosa. En ciertos puntos que vos decís, puta, o sea, está escribiendo algo bien paloma, pero... Se queda corto. Se queda, pues entonces... Pero sí, es cierto. El libro está dirigido para niños de 12, 13 años. A lo sumo, 14 años. Ya habiendo hablado... ¿Se le asumía a los de 14 años? No, los de 14 que aplazaron 2 grados. Ya habiendo hablado lo feo, realmente es lectura fácil. O sea, se lee que un par de días. Es entretenido. O sea, realmente sí te da motivación a seguir leyendo y acabar el libro, pues. Fíjate que el truco es dejar a un malo, un mastermind que no se termina de revelar, sino que sabes que va a seguir apareciendo en los otros libros, funciona. Fue lo único del primero que me motivó a querer leer el segundo. El resto de la historia, no mucho. Así que para lo que les interese, ya los derechos ya se vendieron para película. Está en preproducción. ¿Cuántos libros van ya en la serie? Warner, no me acuerdo. Creo que van 4 ya. 4 por lo menos, no sé si ya salió el quinto. No se ha hablado. Chris, el director contratado, ese sí ya está definido, es este Columbus, que juraría que el primero es Harry Potter, de la primera Harry película. Demasiada copia. Sí. Pero bueno, el libro se llama Lightning Thief. Si tienen hijos o conocen a alguien de esa edad que no lo haya leído. El ladrón de relámpagos. Para aquellos pancitos que tienen lechita. Se lo pueden regalar si quieren. Es... ¿Lo puedes regalar vos? Fíjate que cómo es interesante. No es sino hasta el tercer libro que llegó a ser un New York Times bestseller. Como que los primeros pasaron desapercibidos. Son como los que ganaron fama. Y hicieron una masa crítica y ya con el tercero sí un montón. Los primeros estaban bajo la sombra de J.K. Rowling. Podría ser, aunque aún sí, porque Harry Potter desde el primero fue boom. Sí, fue boom. Sí, gran boom. Y boom, chocolate. ¿Y cómo se llama? Y el último detalle es que se me olvidó. Pero vos también, bueno. ¿Te gustó? O sea, ¿lo recomendarías? Mira, es entretenido. Si vas con esa mentalidad, que es una lectura bien ligera, te gusta la mitología. O sea, que yo lo voy a leer y no lo voy a entender. y mira, no sé por qué, un montón de cosas. Lo primero que pensás es la película de Hércules, de Disney. De veras. Es que esa es la... Ah, bueno, es que es la mitología. Es la mitología uh-huh. griega más reciente que hay. Yeah. Como película le veo el gran pero... de que se va a ver muy parecida a Narnia. Porque sale un montón de... de cita, seres. De sátiros. Seres, sátiros. Centauros. Centauros salen demasiados en el campo. En este campo de entrenamiento. Entonces sale... ¿Minotauro? Sí, sale un Minotauro. ¿Sale un Minotauro? El look. A mí me llegó el segundo libro, un final así twist que te dan. Pero de ahí para allá, o sea, cualquier cosa... Predecible. El primer libro para mí fue totalmente predecible. Eso que, que te dan el misterio de que este va a ser que hay un traidor en el campo, hay algún malo. Ya sabemos quién, este. No, ese me costó. Este hijo de puta. Ese me costó. No, a mí sí, yo soy baboso. Este fue, pero... Yo lo leí de noche. Lo leíste con los ojos cerrados. Sí. Todo lo bueno. Con uno, Señoras y señores, lastimosamente hemos llegado al final de este episodio adicional de Comic Geekos. Muchas gracias a los que están conectados, escuchándonos. Ha sido súper accidentado el episodio de hoy porque la conexión de internet no nos ha colaborado. Como vieron, el sensei se conectó y desconectó. Sí, a cada rato también, porque sí, ha estado mal la conexión. Sí. Estamos empezando ya en el año, el próximo año. Bueno, señoras y señores, muchas gracias. De nuevo los dejamos, esperamos que regresen la próxima semana cuando posiblemente escucharán al sensei decir... We have a night, Jose! Ni! Entonces, les recordamos que visiten nuestra página web www.comicgeekos.com, donde van a encontrar enlaces para que compren nuestra mercadería. Vamos a quitar el botón para donación porque vemos que no pueden donar nada aquí en Salvador. Sí, va a frustrar. Todavía es tiempo de mandar los clips de sus momentos favoritos del año 2008. Manden, vamos a hacer ese show especial la próxima semana. Ya tenemos bastante, pero manden. Sí, la próxima semana es va a ser el martes 30, o sea que va a ser el último show del año que vamos a producir aquí en SB Medios. Muchas gracias por estar acá. Los esperamos la próxima semana. La canción de esta semana. Antes que nada, antes de terminar el show, tenemos que desearle a todos nuestros escuchos una feliz Navidad. Oh, chica, de veras que sí. Feliz Navidad, amigos. Sí, puta. Feliz Navidad. Por cierto, feliz Navidad. Feliz cumpleaños a Rick. Ayer fue el cumpleaños. Sí, a Rick Escamilla. Sí, lo celebró el sábado pasado con Free Sushi. Con sushi. Y que nos recomendó estos libros. Maldito. Fíjate que a mí me han llamado atención. Ay, me lo prestan. Y no, hey, feliz Navidad, pásenlo bien con su familia, les deseamos lo mejor. Sanamente. Sí, sanamente. O sea, recuerden, si toma, no maneje. Uh-huh. ¿Verdad? Cuiden si a los niños si en sus países revientan pólvora. Pólvora, fuegos artificiales. Que estén ahí pendientes de ellos, pásenlo bien para que sea termine la en celebración y no en algo triste, ¿verdad? Pero, así es. Y regálenles paquenes. Así es. O PlayStation. PlayStation. Y si el 25, cuando hagan los regalos al pie del árbol, acuérdense a los geekos cuando estén sacando aunque sea un güey, pero. Sí. Yo, mi camisa medium. Sí. Muy bien, señoras y señores, soy sí. La canción de esta noche es de Jeffrey Smith y es Stuck in the Middle, así como trabado en medio. Bien navideña, ¿verdad? Súper navideña. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! Stuck in a line, giving up trying, is I having the time. Walking it down, maybe it's wrong. King of the roadhouse, that's where I belong. I shake my head down. I'm into the big end, stuck in the middle of everywhere. Na na na na na na, yeah. Na na na na na na, na na na na na na na. Serving the news, and I cut it loose. It's a repeat. Everyone's singing the blues. And maybe I'm flat. Talk about that. Making a break for it. And I'm cutting the fat. With the spins, and I used to rock out to a tune from the bench. I could be a lie, but I was a cool guy, and now it don't work. I tell you why. stopping the whine. I got a reason, you got all mine. Follow me down, and I can show you around. Don't ask for more, 'cause I'll let you down. I fake my way inside, and now I'm stuck inside. It don't mean nothing at all. I wanted to be held up in the South Seas, stuck in the middle of everywhere. I'm everyone's friend, here to the big end, stuck in the middle of everywhere. Oh, na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Y si nosotros hiciéramos el musical de Star Wars, yo saldría jodido, porque me tocaría hacer de Arturito, de Yagua, varios Yaguas, de Yoda. Ewoks. Ewoks, puta. Sí, sí, yo sería el Jabba the Hutt nada más. Puta, y con mi suerte yo sería Jar Jar Binks.